seducir por ti. Te fuiste enamorando de mí y el sol calentaba más fuerte. También las olas del mar bailaban de amor, dejando en la arena sus ansias. La brisa mojaba mi piel y lo comprobé, amándote ya sin prisa. Ay, ay, ay, ay, qué lindo es amar y estar muy unido. Ay, ay, ay, ay, te quiero tener por siempre conmigo. Ay, ay, ay, ay, qué lindo es amar y estar muy unido. Ay, ay, ay, ay, te quiero tener por siempre conmigo. Siempre conmigo.